Bueno, qué rico escuchar un poquito de música para ir como integrando todo esto que estamos conversando. Totalmente de acuerdo, porque es mucha información. Sí, y además como que no sé si te pasa, pero como que uno empieza a hablar de esto y empiezan a llegar como recuerdos del pasado y uno dice, ah, por eso me pasó esto, por eso me dijeron esto otro. Es que es muy cotidiano. De repente uno escucha a la gente que dice, ¿qué tiene que ver la constitución o el estado con mi vida práctica? No tiene nada que ver. Bueno, ahora nos damos cuenta de lo mucho que tiene que ver, porque tenemos relación con el estado prácticamente todos los días. Sí, y vamos a escuchar de nuevo a nuestra amiga Pachi, que nos va a contar justamente más sobre eso, Perfecto. sobre qué relación tenemos nosotras las mujeres en el día a día con las leyes. Las leyes van a tener que adaptarse a la nueva constitución, y si hay una constitución que habla, por ejemplo, el derecho al trabajo y el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son derechos centrales también en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entonces igual vamos a tener políticas públicas de vivienda que incorporen la necesidad de respuestas adecuadas. Y disponibilidad de vivienda para mujeres que están en determinadas situaciones de violencia. Ya, me encanta porque siento que salimos de la depresión, está todo mal y podemos entrar en la maravilla ¿Qué de la podemos hacer? creatividad. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Y sobre todo, bueno, quedémonos con el caso de la señora Juanita, que me parece súper interesante. La señora Juanita en esta pandemia se explotó lo que ya llevaba viviendo muchos años, como le pasa a muchas mujeres lamentablemente en este país, de una violencia muy fuerte en la casa, que puede ser verbal, no solo física, pero que llega a ser súper abrumadora, ¿no? Que uno dice, ah, oh, no aguanto más. O sea, de repente yo he conocido de cerca situaciones, o me he sentido yo también en algún momento, como me siento oprimida y no sé por qué. Y de repente es porque las violencias no son tan explícitas, pero están ahí presentes todo el tiempo Y y es son bien malas agotador. palabras o O mal son. ambiente, así como que, uy, como que uno anda de puntillas porque siente que cualquier cosa que pueda hacer puede molestar y escándalo. Ay, la señora Juanita dice, ya sabéis qué, voy a salir a buscar pega. Bueno, tal vez puedo conseguir que mi vecina me cuide a las niñas un ratito, mientras yo voy a buscar pega. Y se va una salmonera. Y le dicen, ya, la podemos contratar, pero tiene que venirse a las cocinas y trabajar con nosotros 2 semanas y vuelve una semana y se vuelve con nosotros 2 semanas, algo así. Porque de repente los calendarios de trabajo son bien como extraños Sí, y en el son mundo. muchas horas al día. Entonces, de pronto, el horario que le están proponiendo, entonces, ¿en qué? No voy a estar para ir a dejar a los niños que son pequeños todavía al colegio, porque en ese horario tengo que estar trabajando. O, ¿quién los va a recibir después del colegio y tienen que comer algo? Entonces, les tengo que dejar algo preparado, pero son muy chiquititos y después, ¿cómo van a estar solos en la casa y con quién se quedan? Y no me gusta que se queden con tal vez mi parejo que es medio desagradable o que no tiene paciencia. O que no es el padre biológico de los niños y que, claro, no le tiene paciencia. Entonces finalmente la señora Juanita dice, hoy no puedo acceder a este trabajo. Y le dicen, bueno, vamos a contratar a otra persona. ¿Y qué hace la señora Juanita? Se tiene que volver a la casa. Busca otros trabajos, a veces no encuentra, o encuentra trabajos muy chiquititos que le permiten la flexibilidad para trabajar un poquitito mientras están todos los niños en el colegio y se las arregla para igual hacer todas las cosas de la casa y estar presente cuando llegan los niños y ayudarles con las tareas y tenerles la comida preparada y lavarles la ropa para que tengan ropa limpia al día siguiente para el colegio y al día siguiente los levanta, los viste, les da comida, les arma la mochila, los va a dejar al colegio, se va corriendo al trabajo y es un trabajo de muy poquitas horas al día y al final gana súper poquita plata. Que no puede pagar un arriendo para poderse separar, para poder encontrar una nueva forma de vida más armónica, más tranquila, en que no tenga que compartir un hogar y un techo con alguien que no le hace bien. No puede acceder a una vivienda digna, no puede acceder a educación que sea dada por un Estado, que no le exija plata, no puede acceder a una vida donde ella se pueda desarrollar. Y eso es lo interesante que aquí queremos proponerle. Y Patsili, nuestra amiga Pachi, es súper lúcida en decirlo, ¿no? debate constitucional tiene mucho, mucho, mucho que ver con la posibilidad de autonomía, de autonomizarse de las mujeres. Porque si en este debate constitucional logramos instalar la verdadera necesidad de un Estado social que nos pueda dar una educación digna, de calidad, que nos pueda dar una salud digna, de calidad, que nos acerque, que se acerque a nosotros, que sea accesible a todas las personas, una vivienda digna y de calidad, las mujeres de este país, y también los hombres, pero estamos hablando claro, de las mujeres, ¿no? Las mujeres de este país tienen muy poquitas opciones, sobre todo las mujeres que venimos de clases más populares. O sea, la Constitución es el espacio en que podemos poner al Estado, que somos todas y todos nosotros, como garante de los derechos sociales que les permitan a las mujeres y también a los hombres, a los niños, a las niñas y a las personas de tercera edad, que son cada vez más, que puedan beneficiarse de algunos mínimos sociales como educación, salud, vivienda, para poder vivir tranquilamente y, en el caso de las mujeres, que no tengan que exponer su bienestar y exponerse a la violencia y a la agresividad de distintos tipos para poder sobrevivir, porque de otra manera no tienen un techo donde vivir o comida asegurada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo los derechos sociales son una forma de protección contra la violencia de género? Excelente, y también entender que la violencia de género no es un problema personal, es un problema social. Y es súper bueno que lo empecemos a conversar entre nosotras para cada vez más agarrar las fuerzas necesarias para, si estás viviendo una situación de violencia, sentirte menos sola, no eres la única que lo está viviendo. Y hay mujeres que quieren ayudar, hay mujeres que están luchando para cambiar estas realidades. Y una de esas luchas, que tal vez antes tú decías, ¿de qué sirve esto? Bueno, una de estas luchas es estar en este proceso constituyente para velar por nuestros derechos, chiquillas. Porque nosotras sabemos perfectamente el trabajo del cuidado y lo que requiere. Cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, cuidarnos entre nosotras. Las mujeres históricamente hemos jugado ese rol. Y como tal, somos nosotras las que tenemos que acercar este debate para que una constitución realmente lo reconozca. Reconozca que trabajamos, que nos partimos el lomo en las casas. Claro. Y que eso y en el trabajo también. Y en el trabajo remunerado también. O sea, todos esos trabajos, porque finalmente la mujer trabaja como 4 veces más que los demás. Sí. Y yo creo que además es un momento para pensar al Estado como una especie como de maquinaria que nos puede ayudar, así como hoy en día refuerza la desigualdad y cómo concentra el poder en los hombres y cómo concentra el poder en unos pocos, en no unas solamente clases sociales hombres, privilegiadas, que también hay mujeres. Que también hay mujeres y que se apropian de muchos recursos económicos. Sí. Y todo eso está marcado y sostenido y resguardado por la Constitución en el sí. Estado. Pero también el Estado puede ser muchas cosas, y el Estado, a través de una nueva Constitución, puede ser, al revés, el garante de los derechos de todas y de todos para poder redistribuir ese poder. Y eso depende de nosotros. Entonces es muy importante que las mujeres estemos presentes en el proceso constituyente, no solamente yendo a votar, sino haciendo presión juntas y juntos a través de las asambleas y de otros espacios de participación, para que quienes estén en la asamblea constituyente sean mujeres, y que sean mujeres, así como ya está considerada la paridad, y que esas mujeres nos representen. O sea, no queremos que hayan puras mujeres que entraron ahí de grupos, todas del mismo grupo, sino que haya una diversidad de mujeres. Y para eso tenemos que haber mujeres que se presenten en todos los niveles de la estructura estatal. Queremos concejalas, queremos alcaldes, queremos gobernadoras, queremos diputadas, pero que de verdad estén hablando nuestros lenguajes, diversos, que representen nuestras necesidades locales. Y yo sé que hemos vivido en un país durante mucho tiempo, hemos sentido que los políticos de las clases políticas han hecho oídos sordos de nuestras necesidades y por eso nos aburrimos y nos volvimos a nuestras casas agotados y defraudados de este sistema. Pero chiquilles, estamos en un momento histórico donde verdaderamente podemos volver a formar lo que dice la Sabi, un estado social, podemos volver a formar una sociedad que sea más una sociedad de equidad, de igualdad, donde la redistribución no solamente de la riqueza, sino también la posibilidad de hacer derechos sociales como la educación, la salud, recuperar el agua, todas esas cosas son posibles, pero solo si nos acercamos a nuestras asambleas, a nuestras juntas de vecinos, hablamos con la familia, discutimos. Ojo, que la discusión también hay disenso, puede que no estemos todos de acuerdo, pero hay que revivir esos espacios. Y hay que tener imaginación porque podemos hacer tantas cosas. Soñar. Podemos soñar, podemos cambiarlo todo, podemos repensar las cosas y Sí. reimaginar. Y Imagínense para las mujeres lo que fue ver a las tesis en todo el mundo, las últimas marchas del 8M. Llenas de mujeres y mujeres que bailan, que danzan, que recitan poesía, que hacen malabares, mujeres que llevan antorchas, otras mujeres que van con sus bebites. O sea, estamos rodeados de esta diversidad y todos nosotros tenemos ganas de cambiar nuestra sociedad y hoy es el momento. y hablando de estos temas de poder, de desigualdad, de desigualdad de oportunidades, de las injusticias que se sienten en las diferencias de posibilidades en el ámbito laboral y en muchos otros ámbitos En las de la relaciones de vida. poder, como diría la Rita Sabi. Claro, las relaciones de poder que se ven desde las constituciones, como dice el Apache, hasta lo más cotidiano del trámite en la oficina de cualquier oficina del Estado. Yo creo que es momento de que nos preguntemos y que conversemos sobre cuáles van a ser los centros, los pilares más importantes desde donde vamos a construir el resto de nuestra casa, ¿no? Como, Y ahí ¿cuáles van a ser entramos los todos. cimientos? Ahí no entran los expertos. Ahí entramos todos. Y ahí es el momento de empezar a hablar de valores como estos, de principios, de cosas que son éticas, que son trascendentales, no de quién puede venderle a quién ni quién puede comprar qué cosa, sino cuáles son las cosas que no se pueden comprar y que tienen que ser muy resguardadas, muy protegidas por el Estado. Muy de acuerdo contigo, Sabina. Por eso yo creo que le hemos dedicado tantos espacios en la radio para conversar sobre estos temas, porque nos parece que la televisión no está transmitiendo estos mensajes que son llenos también de esperanza, ¿no? Porque queremos construir todos, yo estoy segura en sus casas, ustedes quieren que sus niñas sean los más felices, ¿no? Y quieren que sus hijas y sus hijos, cuando se casan o tienen hijos o cuando se mudan por primera vez o cuando consiguen una nueva pega, lo único que quieren es que brillen, que sean felices, que sean plenos, ¿no? Bueno, eso no sucede a nosotros como sociedad. ¿Por qué no permitirnos ser plenos socialmente y llegar a a cierto grado de armonía en un momento en que estamos completamente dispares? O sea, el 5% de la población de Chile es propietario de todo Chile. O sea, es como una Sí. cuestión tan, tan absurda Es muy loco. y estamos tan cansados de que así sea. Y siento que los medios de comunicación no nos acompañan para nada. No. Ni la Y repiten tele. siempre lo mismo. Yo creo que de verdad, no es irresponsable y hace muy bien para la salud. Apague la tele. Un ratito. Y escuche chalupa al agua. Escuche música, escuche radio, salga a caminar, converse con su Disfrute vecina, la aunque primavera. sea de lejos, aunque sea Con incluso, mascarilla. claro, incluso por el chat, pero conversar con alguien es mejor que tener la tele encendida de fondo, como que hace un ruido así como, zzz, no sé, a mí me atrae mucho la atención y me pasa que cuando está una tele encendida me cuesta concentrarme en lo que me están conversando una persona No, real. a mí me atrapa ese cubo. Sí, entonces Pierdo toda la concentración del mundo. encuentro mucho más lindo apagar la tele y poder conversar tranquilamente con la atención plena en el otro y poder mirar a la otra persona a los ojos y compartir las ideas como más profundas y soñar juntas y hablar de cosas importantes. Estamos en un momento en qué es importante hablar de las cosas importantes. Totalmente. Y como verán, el incluir a las mujeres a estos debates tampoco es tan terrible. Cuando nos dicen las feminazis y nos plantean que hay mujeres muy enojadas, y de pronto estamos escuchando a mujeres que tienen la película bien clara, que nos están diciendo: hey, súmate, súbete a la chalupa conmigo, vamos a construir una transformación social entre todos, ¿no? Ya no es los hombres por un lado, las mujeres por otro. No, estamos queriendo construir algo juntos. Bueno, y si hay gente, mujeres enojadas, También las hay, también las pero hay. digo, los medios de comunicación en general son las únicas que hay, son las mujeres enojadas. Sí. Y es Bueno, como nosotras a veces nos enojamos, pero la gran mayoría del tiempo nos reímos mucho. Sí. Vamos con más música. Sí, vamos a escuchar música. Azabaches, barro como traje de juegos bajo un sauce nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. ¿Quieres cruzar? Corre lejos fuera de la frontera. Sola, agarra batalla y